Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hey everybody, this is Cosmino of the Scorpions. Hey everyone, this is Phil Campbell from Phil Campbell and the Bastard Sons, and you're listening to the Horns Up podcast. This is Cheap Trick. Thanks for everyone at Horns Up. Hola, Horns Up. Michael Monroe here. Hey everyone, this is Richie Ramone from LA, California. Horns Up, yeah. Peace. Hola, amigos. This is Slash from Slash featuring Miles Kennedy. Hola, metalheads. This is Dora Pena. Stay metal, enjoy, horns up. You know it. Hello, I am Blaze Bailey. You are listening to Horns Up Podcast. Probably the best podcast in the world. All right, headbangers. It's me, D. Snyder. Yeah, you know me on Wanma. Horns up! Metalheads, bienvenidos a Horns Up, a su edición 311. Tras escuchar las propuestas semanales que uno recibe, según su criterio personal, pues realiza una criba, una selección, e intenta encajarlos buscando la perfección musical, siempre, insisto, con el material del que disponemos a la semana. Eso sí, siempre irá los Horns Up de forma increchendo para que os motivéis poco a poco. Desde los inicios, con unas apuestas más clásicas o más audibles, hasta terminar siempre en metal extremo. Y más para los que habéis vuelto de vacaciones, que os hace falta espabilar un poquito. Con este 311, volvemos a la programación normal, con la duración típica más o menos de una hora, y deciros que el equipo al completo ya se incorpora a partir del martes 10 de septiembre. El primero en llegar va a ser Moy, a la semana siguiente, el 17, Rick Baker, y Carolina regresará con esa segunda entrega de la historia de los grandes iconos en sus Classroom. Eso será el 16. Y entre medias, por supuesto, David con esos fantásticos respoken y reseñas que tampoco ha parado, ¿eh? Y en nada, fijo que lo tenemos con algún programa de los suyos. Después de un agosto que no hemos parado, os habéis fijado que el martes pasado publiqué un Icons dedicado a la banda de Glasgow Gunn. Ahora mismo está disponible para patronos y fans de Horns Up. Todos esos nombres que aparecen en cada episodio, pues esto se hace gracias a ellos. Pero no os preocupéis, que si queréis escucharlo lo vais a tener liberado el próximo domingo. Y si queréis formar parte del equipo de patronos, cada vez que oigo patronos mi mano hace así el gesto de varita de patronus. No me lo tengáis en cuenta, que no he descansado como vosotros y además no tengo amigos. No me peguéis. Seguimos en la quinta temporada, ¿eh? ¿Qué es eso de cambiar a mitad de año? Vaya tontuna, ¿eh? En serio, es algo que no he entendido nunca. Nosotros cambiaremos la temporada en enero, año natural, que una cosa es cambiar de curso y otra de temporada. Empezamos en enero de 2020 y cambiaremos cuando toca ya, coño. Hoy, poco metal extremo, ¿eh? El programa ha querido que vaya por caminos diferentes. Sí que va a haber, por supuesto que sí, pero algo tendremos al final. Quedaros hasta terminar el episodio, comentar el programa, darle al corazoncito. No cuesta nada, y hacernos saber que estáis detrás y el por qué somos uno de los programas más escuchados en este bendito país. Por cierto, vamos a abrir una sección. Le quiero hacer una pregunta a Metal Francesco. Francesco Paco en italiano, ¿no? Y que nos dé respuesta la semana que viene, si no está muy cabreado. Y os animo a dejar algunas preguntas en comentarios para que Metal Francesco nos dé respuesta. Yo voy a abrir primer melón con una. Querido Metal Francesco, ¿qué opinión tiene usted sobre esos outfits, esas vestimentas que estamos viendo últimamente en los festivales? Tenemos el de la camisa de flores y sandías, al lado el vikingo con el kilt, la falda, Detrás de él hay un dinosaurio, el de las mallas a rayas, rollo ochentero, algún Spiderman por ahí, sobre todo. ¿Qué pasa con esos tíos que llevan los calcetines hasta arriba y tan extraños? ¿Eso es heavy o no es heavy? La semana que viene tendremos la respuesta de Metal Francesco. Hornsuppers, comienza Hornsup. Y abrimos con un disco esperado por el que os habla, lo nuevo de The Dead Daisies, el Lighten Up, disponible desde hoy viernes 6 de septiembre. El 30 de agosto lanzaban el último adelanto acompañado de un vídeo del I Wanna Be Your Bitch. ¿Cómo? The Dead Daisies. Continuamos con los veteranos D.A.D. El 4 de octubre tendremos a nuestra disposición el Speed of Darkness. Hemos estado siguiendo los lanzamientos de los daneses. Lo que no sabía yo, y os lo cuento, es que desde su último álbum, Prayer for the Load, de 2019, resulta que la banda ha escrito nada más ni nada menos que 40 temas. Y este año además celebran su 40 aniversario. Pues de esas 40, la banda para este nuevo disco ha seleccionado 14. Una de ellas la lanzaron el viernes pasado, la que ya suena, el Keep That Mother Down. Y además se van a llevar la portada de este programa. La escuchamos, D.A.D. You've got to keep that mother down. he needs his life to work. And we need space and love to survive. So raise your feelings now. Yeah, give your soul a beautiful ride. Juno es el proyecto personal de Jonathan Juno Samuelson, bajista de bandas como Narnia o Starman, aunque esté acompañado en este caso con sus compañeros de Narnia, CJ Grimark, que se hace cargo de todas las cuerdas, las de 4 y las de 6, y el batería Anders Colerfors. Pues Jonathan se encarga de poner las voces y componer este hard rock melódico con mucha influencia de los 80, tipo Euro, si me lo permitís, celebrando así su 50 cumpleaños, en el que Juno lanza dos sencillos. Esto fue el 2 de septiembre, el Don't Look Back y este Silver Screen que ya suena. Para los que les guste el rock melódico, anoten lo siguiente: álbum Echoes de la banda sueca Nationwide. Eso sí, tendréis que esperar un poco hasta el 18 de octubre y será lanzado por Pride and Joy Music. Nosotros lo hemos podido escuchar y ojo que va a apuntar alto, ya os aviso, Nationwide. Hasta ahora había lanzado un sencillo en marzo y a finales de la semana pasada lanzaban este The One, segundo adelanto. Les repito, esta bandaza llamada Nationwide. You make me feel alright, girl. qué buenos adelantos nos está dejando el House of Lords. El Crowded House que pusimos la semana pasada, que era de principios de agosto, y este formidable Bad Karma del jueves pasado, y además se lleva la primera cerveza del programa. House of Lords nos presentará su 12º álbum de estudio llamado Full Tilt Overdrive. Va a ser lanzado por Frontiers Music el 11 de octubre. Cosa va de veteranos, ¿eh? Tokyo Blade, la banda formada en 1982 y perteneciente además al movimiento de la New Wave o British Heavy Metal, se siguen animando, cada dos años lanzan un nuevo álbum, y vamos a tener lo nuevo de los ingleses el 17 de enero de 2025, vía Dissonance Productions, y tenemos un muy buen primer tema de adelanto llamado Don't Bleed Over Me, Tokyo Blade. We'll be right back. quinto adelanto ya de la superformación Cemetery Skyline. Michael Stein, el Dark Tranquility de Halo Effect, a las voces Marcus Van Hala, el Insomnium y Omnium Gaterum, a la guitarra Santeri Calio, un Amorphis al teclado Victor Brand, el Dimmu Borgir al bajo y Besa Santa un Sentenced a la batería. Cinco temazos del álbum debut Nordic Gothic, que lo tendremos disponible el 11 de octubre, aunque a este paso nos van a adelantar todo el disco antes de la fecha. El último sencillo que nos proponen Cemetery Skyline es este Behind the Light, que vamos a dar un chupito porque no han sacado un tema ni siquiera medio, ¿eh? Los cinco son de un nivel altísimo. Sé que le van a caer birras. Vamos a escuchar este Behind the Light de ayer jueves. We'll be right back. También de ayer mismo, jueves día 5 de septiembre, D-Lane vuelve a la actualidad musical con Dance with the Devil. Todo esto tras su anterior álbum, el Dark Waters, del año pasado. Recordamos que Martin Westerhall anunció entonces que D-Lane se disolvía y se quedaba al frente él como un proyecto en solitario con músico, vamos a decirlo así, invitados. Entonces contó con la nueva vocalista Diana Lee y un elenco de músicos. Vamos a escucharla. D-Lane y Dance with the Devil. Tres birras van para Crazy Liz, que si no tenían bastante con esas regrabaciones o reimaginaciones tipo western ochentero de sus grandes clásicos y que plasmaron en el Two Shots at Glory con motivo de la celebración de su vigésimo aniversario como banda, pues van y el pasado lunes lanzan este formidable Call of the Wild con un vídeo no oficial de la película The Lost Boys, Jóvenes Ocultos, y claro, esa combinación más el ritmo del tema y el solo, que no es que sea gran cosa, pero vacilón es un rato, se van a llevar mis tres birras, sin discusión alguna, para el Call of the Wild de Crazy Leaks. We'll be right back. Nuestros siguientes invitados me han llamado mucho la atención y son de esos temas que conforme iba escuchando, mejor me iba entrando. La canción os aviso que mejora, en mi opinión, por lo menos por momentos. Va de un tema normal a ir subiendo y a punto de pelear por las birras. El grupo se llama Aries Descendant, un grupo que lo forma la sinergia musical de dos virtuosos músicos de estudio como Joran Weingarten y Niklas Son. El tema que suena se titula A Flame the Coal y pertenece a un álbum debut llamado From the Ashes of the Sea, que saldrá el próximo 18 de octubre. Ya me dicen ustedes sus opiniones al respecto. Aries Descendant. Y las dos birras que me quedan se las va a llevar el genio, el loco, el canadiense Devin Townsend. Ahí es como me acuerdo de Strapping John Lang. Pues el multiinstrumentista ha lanzado Power Nerd, un tema que es del 23 de agosto, que no llegó a entrar en los dos programas especiales de la semana pasada, pero encajaba en esta perfectamente. Y además, Power Nerd dará nombre también a su nuevo álbum de estudio, para el 25 de octubre, Devin Townsend. Hagamos un corte radical. De aquí al final del programa nos vamos a poner muy agresivos, ¿eh? Nos vamos a Missouri, Death Thrash, o en mi opinión más bien es un crossover. Llegan Hellebate, Rage Dealers, Traficantes de Ira, es el tema que ya suena. No se hagan daño. Hellebate. Ojo a lo que viene, ¿eh? Thrash metal extremo con la banda de Toronto Corrosive. ¡Qué disparate, por favor! Después de tanto rock melódico, este bloque os va a despertar de golpe. Tercer álbum de estudio llamado Catastrophic Creation. Madre mía santísima. Este In the Name of Destruction, que ya suena, ¿eh? Y no tengo birras. Chupito cuanto menos. Esto es de tres, señores. Y, por supuesto, el de escuchar el álbum, ¿eh? Suena ya en el nombre de la destrucción, Corrosive. Hostia puta, macho, parece que no me estudio los temas para el programa. Lo digo porque esto también es de tres birras, y me refiero a lo nuevo de The Crown, Charles Burnett. Es lo que suena y estará en el duodécimo álbum de estudio de los suecos. Vaya primer pepino, repito, este Charles Burnett. Y eso que aún tengo en la memoria el Royal Destroyer de 2021, El nuevo álbum de The Crown se llamará Crown of Thorns, Corona de Espinas, y estará disponible el 11 de octubre vía Metal Blade Records. Breathe. самая высокая гора. Y nos despedimos con otro grupo que pusimos la semana pasada, los Blackers Germanos Servan. El tercer álbum de los alemanes saldrá a la venta el 20 de septiembre vía AOP Records bajo el título Death Devil Magic, y esto que suena es Magic. Las letras de este álbum se inspiran en poetas y filósofos como Charles Baudelaire y Friedrich Nietzsche, así como en las pinturas del simbolismo como las de Franz von Stock. A mí todo esto me pone mucho, ¿eh? Hornsappers, hasta la semana que viene. Acordaros de hacerle preguntas a Metal Francesco. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.